Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. 9 de la mañana con 2 minutos, iniciamos ya nuestro programa del día de hoy, jueves. Los días jueves, ustedes saben, a partir de las 9:30, tenemos Acción Poética Quito y Verso Libre. Bueno, para nuestro jueves, para este jueves, tenemos música que, como saben ustedes, la seleccionamos especialmente de día a día. Y uno de los mensajes para iniciar nuestro programa no puede ser otro que hagamos un poquito de conciencia qué está pasando, qué está pasando. La verdad es que tenemos una preocupación muy grande, no es solo mía, de todas y de todos. Todos los días oímos de más incendios, sabemos de bomberos muertos, bomberos que deberíamos llamarlos héroes realmente, ¿no? Como que no tomamos realmente conciencia de que debemos cuidar, no solamente como ese cliché, la naturaleza, que los animalitos, debemos hacerlo de veras, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿qué está pasando con el clima? ¿Por qué un sol de pronto se pone rojo en medio de la ciudad de Quito? ¿Por qué hay tanta llama? Uno de los medios de comunicación el día de ayer señalaba que como nunca aquel día había un nivel de radiación en la ciudad de Quito impresionante. Y que para esto debemos tener cuidado. Por supuesto que sí, piel, garganta, ojos, en los más pequeños e igualmente en nuestros viejitos, en nuestros adultos mayores, igualmente, o sea, niveles de contaminación altísima. Y no es cuestión de alborotarnos, de escandalizar, no. Es cuestión de hacer conciencia, de tener cuidado cómo vivimos. Todo lo que alcanza nuestras manos tenemos que destruirlo. Vamos acá, lo quebramos. Vamos por acá, pues hay todavía en el año 2015 personas que sacan su manguera para lavar el carro con la manguera abierta y se lava la calle, se lava la vereda y todo con esa manguera abierta cuando hay sitios en el mismo Quito donde hay personas que no tienen un jarro de agua para tomar, por Dios, que todavía va un tanquero a dejarles agua. Entonces, me gustaría empezar el programa con cosas positivas. Bueno, una de las cosas positivas es que tenemos vida, que hay compromisos que cumplir, que tenemos trabajo, que todavía hay salud, que todavía tenemos la esperanza de cambiar las cosas en nuestro país, de que uno a uno, todos nosotros, quienes tenemos trabajo, cuidemos pues nuestro trabajo, hagamos las cosas con buena voluntad, con buena fe, pongamos amorcito a lo que hacemos. Tanta gente, inclusive con un montón de títulos, sin trabajo, fíjense ustedes. Nosotros, quienes tenemos trabajo, digamos gracias y honremos nuestro trabajo. Eso es lo positivo del día de hoy, les invito a que trabajemos en esa función. Pero lo otro, pongamos cuidado, o sea, el cielo rojo no es porque así pasó, tiene una razón de ser. Tanto incendio, por favor. Y ya viene una corriente del Niño, que nadie habla, de que inclusive los científicos están hablando que es muy probable que sea un Niño Godzilla. O sea, la cosa viene fuerte. Ahora morimos de calor, mañana vamos a morir de frío y de espanto por tanto aguacero. ¿O qué tal una sequía? Entonces, por favor, hagamos conciencia. Señora, usted, señor que me oye, ¿qué tal si nos damos una vueltita por la casa? Veamos si hay una llave que está abierta. o alguna tubería dañada. ¿Qué tal? Vamos a ver qué está pasando. O a lo mejor hay un poco de vidrio o algún elemento que pueda hacer combustión en su jardín, en la vereda, en el bosque aledaño. Démonos unas vueltitas. Seamos parte, todas y todos, de esto que nos está pasando. El asunto de los incendios no es un asunto de los bomberos, pienso yo, y permítanme, es una opinión absolutamente personal. Yo creo que los incendios, que la falta de agua, que un montón de cosas, es asunto de todas y todos, es asunto de la ciudad de Quito, es asunto del país. Por lo tanto, no veamos con tanta indiferencia, allá no. Bueno, no es en mi barrio, no es en mi casa, no es en mi familia, por favor. Démonos un abrazo solidario, y un abrazo solidario podemos darnos teniendo actitudes solidarias. 9:08 a.m, está ya apareciendo en la puerta don Diego Salazar, un productor nuestro, un compañero inmejorable realmente. Solidario, miren ustedes, hasta no más, le queremos mucho. Buenos días, Dieguito. Cada uno de nosotros estamos ya al pie del cañón aquí en Radio Casa de la Cultura, haciendo lo que nos corresponde hacer. Por lo tanto, a ustedes, amigas, amigos, nuestro respeto, nuestro cariño. Iniciamos con mucha buena energía este programa del día de hoy. Y, pues, como ya conocen un poco ustedes cuál es nuestro, nuestro esquema, ¿no es cierto? Lo hacemos con música. Juan Fernando Velasco interpreta Chao Lola. Estoy tan despiadadamente solo. Hoy que juegas juegos para ver si me amas. Hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda, hoy te pido que me des respiro. Voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Girasoles que sembré en tu vida. Te parece hoy que no eran tan bonitos. Las conversaciones y el espagueti. Todo lo que fuimos nada vale ya. Los hijos que nunca ya vendrán contigo. Deja de alargar esta muerte tan lenta. Deja de decir que ya no sientes nada. Ya lo sé, déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. entender esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Nueve de la mañana con 12 minutos, amigas, amigos. Casa Palabras, la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, número 16. 150 años de Alicia en el País de las Maravillas. Es uno de los artículos que podemos mirar acá. Igualmente, la nueva literatura guayaquileña, Afro y Trópico, de Efraín Andrade, 40 años de fuera de aquí. Y yo quiero comentarles algo. El día de ayer tuve la oportunidad de conocerle a Juliana Marcillo. Qué maravilla, es un placer, ¿no? Una ecuatoriana, tan joven ella, pero con tanto talento. Y precisamente a ella le corresponde la historia, la verdadera historia de Alicia en el País de las Maravillas. Hemos conversado ayer un poquito con ella y la próxima semana estará acá en nuestro programa. Y yo estoy feliz por eso, porque la verdad es que hay mucho talento, como lo decimos acá en Ecuador, hombres, mujeres, muy jóvenes, fíjense, pero la verdad es que están en otras cosas, ¿no? La verdad es que hacen cosas realmente con buen sello. Entonces, con esta buena noticia, e igualmente queremos decirles a ustedes que desde la próxima semana tendremos unas recomendaciones, unos tips desde Cruz Roja Ecuatoriana con motivo de estas posibles emergencias que tendremos. Esperemos que no lo sea así. Pero alguien decía el día de ayer, un experto de la Universidad Andina Simón Bolívar, decía que si bien es cierto, hemos pasado 5 o 6 años un poco en calma respecto a siniestros, a cambios climáticos y todo. Esto entre comillas, ¿no? Entonces, a lo mejor ese tiempo debió ser utilizado para planificar lo que podía venir. Bueno, no se lo ha hecho, no lo tenemos, pero nunca es tarde, podemos comenzar ahora. Siempre, y en cualquier país del mundo, se hablará de cómo estar prevenido ante una emergencia, ¿no? Ante un siniestro, ante una catástrofe natural, que no sabemos para cuándo, porque eso no se prevé con exactitud tampoco. Pero sí podríamos tener una idea de cómo actuar. Entonces, ahora inclusive algunas reglas, algunas normativas respecto a seguridad han cambiado un poco. ¿Recuerdan ustedes qué nos decían respecto a los temblores? ¿Dónde debíamos ubicarnos? ¿Bajo el cincel de la puerta? ¿No es cierto? ¿Áreas abiertas? Decían bajo una mesa. Ahora, en todo caso, dos cosas de estas han cambiado un poco. Ya no es bajo la puerta, ya no es bajo la mesa. Son en áreas abiertas protegidas que ya, en este caso, pues, nuestras autoridades han diseñado, ¿no?, profesionalmente para que la gente vaya, que son lugares considerados como seguros. Entonces, creemos que todo esto es importante compartirlo con ustedes, amigas, amigos, en este tiempo donde, como hemos dicho ya, sin escandalizar, pero sí tenemos que estar prevenidos. Andrés, podemos escuchar ahora a Palito Ortega, una de las voces de los años 50 y 60, ¿no? Palito Ortega, decí por qué no querés. Ya volvemos. Lo que te estoy Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa, por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, seguimos 9 de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos. Y ciertamente, uno de los temas que nos ha ocupado todo este tiempo es esto de la ira, ¿no es cierto?, el manejo de la ira. Y el día de ayer supimos ya que una de nuestros oyentes, ha acudido, ha llamado ya a este centro y se está pidiendo ayuda también en algún caso de adicción desde una familia, ¿no?, desde una familia de acá de Quito. Y nosotros nos alegramos que lo que estamos haciendo tenga alguna repercusión. Quizás sea muchas personas más que puedan dejar su miedo, su vergüenza, decir, no, pero si yo he vivido así siempre, ¿qué me importa? Puedo seguir viviendo así, no me ha pasado mucho, ¿no?, o nada. Hay que poner solución a algunas cosas que, aunque no queramos reconocer, sí nos atormentan. Entonces, queremos nosotros seguir con esto que creemos que es absolutamente importante. Y precisamente hemos hablado de que la ira es un enemigo realmente de cuidado, ¿no? Un enemigo de cuidado. Y miren ustedes, el doctor Mervi Enrique González Fuenmayor dice que la ira es un sentimiento negativo, eso lo sabemos, y en consecuencia todo lo que genera la ira es destrucción. Quien vive bajo una iracunda permanente, lo más probablemente es que experimente la crudeza de situaciones enojosas, difíciles, cargadas de desequilibrios, de momentos de impaciencia, de cólera, de agresividad, de violencia, y lo que es peor, de estados de tristeza, de depresiones ocasionadas precisamente por las actuaciones motivadas por la ira. La primera víctima de la ira es quien actúa presionada por su influencia. Cuando un ser humano no razona, no reflexiona, no piensa antes de realizar cualquier actividad, movido precisamente por la ira, por la cólera, pues cuando esa persona no guarda prudencia, no guarda un poquito de tolerancia, de ecuanimidad, de respeto por los demás, entonces puede ser capaz de todo. Sin embargo, lo que vendrá después será terrible, ¿no? Cuando ese individuo se deja arrastrar por la cólera, por la agresividad, por su violencia, por su ira, entonces su proceder, su actitud, sus actuaciones, sus decisiones se tornan absolutamente dañinas a la sociedad. A este individuo o individuos con los que se relaciona, sus actos se vislumbran como violentos, irrespetuosos, indignos. Y por supuesto, el asunto no termina allí. Quien ejerce ira una vez que acaba este episodio de ira, una vez que haya actuado, pasará por algunos momentos, a lo mejor de recapacitación, de reflexión, de análisis, de un examen hacia sí mismo, aunque no lo diga a nadie, de reflexión sobre las cosas que dijo, que hizo, que golpeó, sobre los daños físicos, morales, espirituales que generó con tales actuaciones cargadas de ira. Entonces, deseará que el pasado no hubiese ocurrido. Entonces, pedirá con todas sus fuerzas que quizás la ira no le haya ganado y tendrá deseos, por supuesto, de que eso no haya sucedido, de borrar todo eso, ¿no? Y a lo mejor quizás quiera que se le dé una nueva oportunidad para actuar correctamente. Pero ¿hay la decisión de hacerlo? ¿Hay la voluntad de hacerlo? Porque, claro, Hay depresión, hay tristeza, hay pena, hay vergüenza, hay complejo de culpa. Pero quiere que esos complejos, que esos sentimientos sean fieles compañeros para su vida. ¿O realmente va a tener la voluntad de decir, yo tengo la capacidad, tengo el derecho de ser un ser humano brillante? Creo que por lo segundo nos vamos. 9:25, amigas, amigos. Janet, frente a frente es el tema, ¿sí? Y luego de esto vamos a escuchar nuestros huevitos anti-tabaco, este mensaje de no a la nicotina. Y después de aquello nos vamos a Verso Libre, como todos los jueves. Acción Poética Quito está con nosotros, amigas, amigos. Les pedimos que lo disfruten como nosotros lo hacemos. Seguimos. Queda, qué poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba. Solo eso queda, solo quedan las ganas. No pasa nada de nada. Bueno, sí es cierto que los dientes se te estropean un poquito. También, a veces el pelo se hace ceboso. Luego adquieres de repente una tonalidad amarillenta. Luego la comida, pues nunca más te vuelve a saber a nada. Y quizás tengas un olor particular, por decirlo de una manera, ¿no? Pero no nada grave. Y Pancho no vuelve a cenar nunca, pues, o sea, no paraguas. O sea, la libido se muere, pues ya. ¿Pero quién necesita eso? ¿Te tomas una pastillita? Ay, te decía, nada grave. Pero fíjate, tiene cosas muy buenas. Ganas prestigio con tus amigos. Claro, los pocos años de vida que te quedan. Luego te ves muy cool con algo en la boca. Y siempre tienes algo en qué gastar tu dinero, que es importante, ¿no? Pero no me creas a mí nada más. Te presento a mi amigo José. Diles, José, que no pasa nada. No pasa nada. ¿Lo ves? Así que no te dejes de engañar. Te lo digo yo, que me siento muy bien. ¡Fuma todo lo que quieras! A fumar se ha dicho que solo te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 año. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tercer Festival Internacional de Artes en Movimiento. La Guaragua 2015. La Guaragua 2015. Un intercambio de experiencias con estética y diversidad. Nuevas propuestas y manifestaciones artísticas en las que conjuga la danza y el teatro. Sala Demetrio Aguilera, Malta. Martes 22 de septiembre, 19 horas. Una invitación de la Casa de la Cultura y Hegan Danza Teatro. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Que dice que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! Ya es la hora. ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a su segmento Verso Libre, con Acción Poética Quito. Aquí, dentro de su programa de la mañana, juntémonos en la casa. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén listos para oírnos este jueves en la mañana hablar a nuestro modo y manera de un tema. Navegando por las noticias, viendo la televisión, a uno le llegan un montón de historias sobre migración, lo que está pasando, como dijo Nati, en Siria, lo que ha pasado aquí en Ecuador cuando éramos pequeños. Y uno como que ya se insensibiliza ante todo ese bombardeo de información, todo ese sufrir humano detrás de una pantalla, se quita su imagen de carne viva. Pero eso no quiere decir que sea menos trágico, menos doloroso, menos importante, y que no merezca ser tomado en cuenta por todos nosotros. De una u otra forma nos afecta. Vamos a hablar de los migrantes. Acompañados de las letras de varios escritores latinoamericanos y también europeos. Y finalmente daremos una breve introducción a un evento muy importante que se aproxima en estos días, que seguro les interesará porque es de un cantante de aquí, De eso, y un poquito más, y un poquito menos, estaremos hablando esta media hora junto a ustedes. Si quieres saber más, quédese, porque aquí empezamos. Como presagio del éxodo a la tierra de nadie, porque la tuya ya no es. Alguien te la ha quitado. Tus pasos lastiman, es cansancio, es dolor, es peso. Todo lo llevan tus hombros, tu cabeza tan dolida y tus pies que gritan el dolor de la barbarie, del desalojo, el destierro injusto de tu amada tierra. En un éxodo que aún no entiendes. Quizá quienes nos están escuchando están familiarizados con el tema muchos años más que nosotros. Se acordarán de todas estas crisis migratorias a lo largo de la historia en países tan cercanos como Chile, durante la época de la dictadura, o Argentina igual, y de otros países como el nuestro, en donde hubo esta masiva migración a países europeos después de la crisis bancaria. Los controles, la represión, las persecuciones políticas, religiosas, la trata de personas, el narcotráfico, o incluso cosas tan nobles y altruistas como buscar para su familia un lugar mejor, una situación económica mejor, obligan a la gente a salir de su lugar de origen, quizás sin llevarse nada más que su propia presencia. Y en las condiciones más indignas han sucedido viajes ilegales que han trasladado a las personas con muchísima, incluso con menor respeto que el que se le daría a una carga de herramientas. A lo largo de los años, América Latina ha fabricado humanos, o así más o menos nos hacen creer, o ni siquiera lo sabemos, que hacemos eso cuando salimos sin saber a dónde, sin saber de qué vamos a vivir, pero para poder dar de vivir a nuestra familia, a otro lugar donde, huyendo de la miseria tal vez, vamos a ser tratados como unos miserables. O eso es lo que contaba mi tío, mis hermanos, mi padre, mis familiares cercanos, muchos amigos míos. ¿Qué pasaba cuando uno sale a trabajar a otra parte? Que muchas veces te toca estar hacinado, privándote de muchas cosas, melancólico, extrañando a tu familia. Mandas dinero, llamas a diario, al principio, porque mucho con el tiempo esos lazos se pierden, porque la familia no espera. Yo apuesto que, bueno, la mayoría de personas, si no somos todos, aquí en nuestro país tenemos al menos un conocido, si no es un familiar, que ahora no se encuentra con nosotros precisamente por la migración. Y recuerdo que desde que sucedió esta gran crisis de aquí en el Ecuador, empezaron a hacerse una serie de investigaciones, reportajes, hablar mucho del tema, de cómo eso producía una devastación humana, no solamente por las condiciones que tenían que vivir estas personas en el extranjero, sino por lo que quedaba aquí también. Las personas que quedaban tal vez olvidadas aquí en el país, hijos, tal vez padres, personas de la tercera edad, niños que ya no sabían a quién seguir, y una desestructuración de las familias terrible. Porque en esa época es cuando más las familias dejaron de ser esa familia tradicional que vemos en las películas, de papá, mamá e hijos, y de pronto empezaron a ser familias de abuelos y niños, o de primos, tíos y otros niños arrimados. Y se empezaron a suscitar una serie de problemas sociales, también a agudizarse, la delincuencia, la drogadicción, cosas que nos afectan indudablemente a todos. Imagínese usted, bueno, nosotros hemos vivido la migración por causas económicas, muchas veces para buscar, entre comillas, un mejor futuro para nuestra familia. Bueno, recordando, no porque haya siempre pan en la mesa, les aseguro que una familia no está totalmente feliz si no tiene a todos sus integrantes ahí presentes para comer ese mismo pan. Pero imagínese usted ser perseguido por lo que piensa, porque perseguidos políticos hay por montones. Imagínese que un día le golpean a la puerta de su casa con fusiles por el hecho de que usted dice algo, o cree en algo, o piensa en contra de algo, de cualquier cosa. Pero esto, diría que de una manera más radical, en la actualidad, se expresa en los países del Medio Oriente y también en países de África, en donde hay muchísimos perseguidos políticos y religiosos, y de los que se habla que ahora están migrando hacia Europa en una crisis migratoria. Pero leía yo un reportaje que me hacía cuestionar un poco si son migrantes o si son refugiados, porque no es lo mismo ir de un lugar, así sea por las condiciones o por buscar un mejor futuro, de manera voluntaria, que estar huyendo, tratando de salvar su vida, como también le sucede acá a nuestro hermano país, Colombia, con las guerrillas, y que vemos también casos totalmente terribles aquí al ladito, cerca de nosotros. Y es que los conflictos bélicos pueden provocar situaciones que victimizan a toda la humanidad. Quizá por intereses políticos o un trasfondo más hondo de lo que nos indican las crónicas locales, que también pueden estarse moviendo bajo ciertos intereses. Pero lo cierto es que hay millones de personas que están sufriendo algo que tal vez nosotros no podemos siquiera llegar a imaginar. Y eso nos lleva quizá a pensar un poco en quiénes son las víctimas ahora, porque también en Europa se están preguntando mucho qué va a pasar con su situación laboral, qué va a pasar con su alimentación, si es que llegan un montón de personas nuevas a sus países. ¿Será que los migrantes significan un atentado contra la vida de las personas nativas o radicadas en ciertos países? Y es que no es coincidencia que casi siempre los países del sur se muevan a los del norte. José Saramago avisó esto de una manera muy, muy precisa. Nos dijo que el desplazamiento del sur al norte es inevitable. No valdrán alambradas, muros ni deportaciones. Vendrán por millones. Europa será conquistada por los hambrientos. Vienen buscando lo que les robamos. No hay retorno para ellos porque proceden de una hambruna de siglos y vienen rastreando el olor de la pitanza. El reparto está cada vez más cerca. Las trompetas han comenzado a sonar. Y es que al revisar un poco la historia de las colonizaciones que hubieron y que hubo especialmente en ese continente negro, y qué papel jugaron las colonias europeas, y cómo es que ahora, allá en África, en este siglo XXI, siguen habiendo esclavos y trabajadores explotados de una manera mucho más grande que en otros lugares del mundo. cabe bastante preguntarse, ¿quiénes, contra la vida de quiénes se atentó en primer lugar? ¿De dónde vienen estos migrantes que ahora están supuestamente atentando la estabilidad de los países europeos, pero que en primera instancia fueron ellos quienes, con sus colonias europeas, se encargaron de saquear muchos recursos, tanto de América como de África? Resulta irónico ver que nos dejan sin un medio de vida y luego nos criminaliza por tratar de buscar qué comer. ¿Y es que de dónde creen ustedes que viene la xenofobia o el racismo? No son cosas simplemente culturales aisladas de las situaciones políticas y económicas, pero también porque las oportunidades no alcanzan para todos. Y también hay que hacer un poco de énfasis en que esta referencia del saqueo a los continentes por parte del continente europeo obviamente tiene más que ver con los dueños de esos territorios en ese tiempo, más que con la población común general como usted o yo que vive ahora en Europa, y que también de alguna manera trata de defender sus oportunidades, que bien pueden ser pocas, aunque sea su lugar de residencia, porque las crisis económicas, y sobre todo esta que vivió España en el último año, son bastante difíciles también para la población de ahí. No se trata aquí de culpar a nadie, sino de darnos cuenta del trasfondo de las cosas y de esa manera poder analizar un poco más nuestras propias actitudes frente a los migrantes y qué tan lejos van a llegar nuestras acciones o nuestros pensamientos, aunque, al parecer, eso no sirviera de nada. Así como no sirve de nada indignarnos de lejos, o dirán ustedes si sirve, por una foto de un niño sirio que recorrió las redes sociales, los periódicos, los medios de comunicación en general. Ese niño tan pequeño, ahogado a orillas del mar Mediterráneo, y de las cuales ahora un caricaturista hace mofa. Bueno, no sé, me gustaría preguntarme un poco sobre eso y sobre qué tanto sirve. Y con ese mismo ánimo es que Susan Sontag escribió, haciendo referencia a otros hechos similares, su libro que se llama Ante el dolor de los demás, del cual les vamos a leer un fragmento. Estacionados frente a las pequeñas pantallas del televisor, el ordenador y de la agenda electrónica, podemos navegar hasta las imágenes y breves reportajes de los desastres en todo el mundo. Parece como si hubiera una mayor cantidad de estas noticias que antaño. Probablemente sea una ilusión. Es más bien la difusión de las noticias lo que está por todas partes. Y los sufrimientos de algunas personas tienen para los espectadores un interés intrínseco mucho mayor. Si bien antes tenemos que reconocer que el sufrimiento tiene un público, que el sufrimiento de muchas otras. Aunque las noticias sobre la guerra sean propagadas en la actualidad por todo el mundo, ello no implica que la capacidad para reflexionar acerca del sufrimiento de gente distante sea sensiblemente mayor. En la vida moderna, una vida en la cual lo superfluo reclama nuestra atención, parece normal apartarse de las imágenes que simplemente nos provocan malestar. Mucha gente cambiaría de canal si los medios informativos dedicasen más tiempo a los pormenores del sufrimiento humano causado por la guerra y otras infamias. Pero probablemente no sea cierto que la gente responde en menor medida. el hecho de que no seamos transformados por completo, de que podamos apartarnos, volver la página, cambiar de canal, no impugna el valor ético de un asalto de imágenes. No es un defecto que no seamos abrazados, que no suframos lo suficiente cuando las vemos. Tampoco se supone que la fotografía deba remediar nuestra ignorancia sobre la historia y las causas del sufrimiento que selecciona y enmarca. Tales imágenes no pueden ser más que una invitación a prestar atención, a reflexionar, a aprender, a examinar las racionalizaciones que sobre el sufrimiento de las masas nos ofrecen los poderes establecidos. ¿Quién causó lo que muestra la foto? ¿Quién es el responsable? ¿Se puede excusar? ¿Fue inevitable? ¿Hay un estado de cosas que hemos aceptado hasta ahora y que debemos poner en entredicho? Todo ello en el entendido de que la indignación moral, como la compasión, no pueden dictar el curso de las acciones. La frustración de no poder hacer algo relativo a lo que muestran las imágenes, quizá puede traducirse en la acusación de que es indecente contemplarlas o de que es indecente el modo en que se difunden, acompañadas, como bien podría ser el caso, de anuncios de emolientes, analgésicos y todoterrenos. Si pudiéramos hacer algo respecto de lo que muestran las imágenes, tal vez esas cuestiones nos importarían mucho menos. Como mencioné antes, estamos bombardeados por imágenes que nos pueden impactar a primera vista, porque dan en eso tan profundo, tan humano que tenemos todos en nosotros, como es ver el sufrimiento, una cara triste, unas manos que piden comida. Pero de tanto, tanto ver esto, nos insensibilizamos a ello, o lo que es peor, lo tomamos como una imagen, con esa superficialidad, sin preguntarnos qué pasará, o dándonos respuestas, o conformándonos con lo que nos dice, los medios. El otro día leía en los posts que comenta la gente que yo creo que se asemeja mucho a lo que pasa en la realidad. Muchas personas, a raíz de lo que había pasado en Siria con la foto de este niño, publicaba fotos de este tipo, de la guerra en Siria, de lo que habían pasado, imágenes por montones, que pedían que comentes amén y que compartas. O sea, yo no sé, bueno, eso sí ayudará en algo, o será mi ignorancia que no me permite ver cómo eso hace algo por ese problema. Porque no hablamos de reflexión de las personas que lo observan, porque ni siquiera lo hacen suyo. Solo sienten el dolor, que es algo natural por lo humano que somos. Pero si esto no va acompañado de una reflexión y de una acción, se queda en algo tan insulso como lo que acabo de mencionar. Para mí la parte fundamental del texto que les acabé de leer de esta maravillosa escritora son esas preguntas. Y esas preguntas se las voy a repetir. ¿Quién causó lo que muestra esa foto? ¿Quién es el responsable? Y le añado unas. ¿Es el responsable el odio de las personas? ¿Es el responsable la religión? ¿Es el responsable un padre, una madre desalmados? ¿O son los responsables esos que están mucho más arriba, jugando con la vida de millones y millones de seres humanos que para ellos son considerados simplemente como objetos para llegar a un fin? Y es algo hasta que tira al humor negro, ver que los mismos que sufren actúan como si nunca hubiesen sufrido nada en su vida. Y no sé si para aparentar, pero el otro día veía una imagen que titulaba El mapa de las tragedias, y mencionaba como tema central cómo reaccionan las personas ante los eventos trágicos que suceden en el mundo. Y decía algo así: si las cosas suceden, si una tragedia sucede en Europa, en Estados Unidos, Norteamérica, los países avanzados, los medios lo tildan como una gran tragedia, lo peor que pudo haber pasado, algo que marcó el rumbo de la historia. Pero si esto pasa en países de Latinoamérica, uno se le baja el tono y dice, bueno, qué mal que haya pasado eso. Si esto pasa en países de Asia, de Medio Oriente, lo primero que uno se pregunta es, o que se preguntan es, ¿qué? ¿Ese país sí existe? Y si esto sucede en África, ya nos va y nos viene, porque de eso hasta para comer nos dicen que ahí se mueren de hambre. Y solo para hacer referencia de eso, ¿sabían ustedes que las guerras civiles en África y en Medio Oriente jamás dejaron de ocurrir, a pesar de que los medios no las mostraron hasta ahora, que hubieron crisis masivas que afectaron a otros países? Mucho que dudar también de la información que se recibe. Pero si hay algo de lo que nos cuesta dudar, es de un arte verdadero y comprometido, como ha habido muy poco en la historia. Tal vez ese arte que se une a luchar con la gente y no la mira de lejos y no la mira como una simple ilusión de su mente. Y para todos ellos que son inmigrantes, como nosotros, vamos a darles una canción de él, de Víctor Jara, que se llama Caminando, Caminando. Esta canción que acabamos de escuchar es de Víctor Jara, el cantante comprometido con el pueblo, con el campesino y con su lucha, al cual se va a realizar un homenaje aquí, en la Casa de la Cultura, en la Sala Demetrio Aguilera Malta, el día de mañana, viernes 18 de septiembre, a las 6 de la tarde, en donde van a estar intérpretes muy importantes, como el compañero Jaime Guevara. También va a estar la cumbia proleta, Rap Resistencia, Edgar Espinosa, Ñaupag Runakay, quienes van a interpretar varias de las canciones de este gran compositor. Así que les esperamos el día de mañana, viernes 18, a las 6 de la tarde. No se olviden, en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Esperamos encontrarlos en esta reunión. Les aseguro que la van a pasar muy bien y van a disfrutar de ese arte que nos invita a la acción, a no quedarnos solo en el embelesamiento de lo hermoso que se nos presenta. O de lo triste que se nos presenta. Sino nos invita también a reaccionar un poquito. Esto fue todo por hoy. Con nosotros hasta el próximo jueves. Gracias por habernos escuchado en esta mañana. Esperamos encontrarlos en nuestra próxima cita. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. No lo hagas. Más poesía para ti. El siguiente jueves a las 9:30 por la 940 AM, Radio Casa de la... Usted escuchó... Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.